Track 21. Si intentas esconderte, Javier te encontrará con toda facilidad. Te parece mejor salir a su encuentro y admitir que estabas explorando la casa sin permiso. Te apuras a dirigirte a la puerta trasera y haces girar el picaporte una y otra vez. Empujas y tironeas la puerta frenéticamente, pero no conseguís abrirla. Javier te encerró dentro de la casa. Tenés que encontrar algún otro camino de salida. Pasa al siguiente track.